paso entonces a este diálogo denominado como barniz de Mopamopa, identidad, patrimonio inmaterial y denominación de origen. Quiero invitar entonces a los artesanos que nos acompañan el día de hoy y también pues a nuestro moderador, quien es el doctor Vladimir Hernández Botina, y para que conozcan un poco más de él, voy a comentarles un poco acerca de su perfil. Vladimir Hernández Botina es el asesor de la Dirección Administrativa de Cultura de la Gobernación de Nariño, máster en Internet, investigador, activista y promotor de la cultura libre y la educación. Ha coordinado proyectos como Biblioteca y Ruralidad Colombia-Ecuador, CREALAB Sucre Colombia, el Festival de la Ciencia, Saberes y Tecnología, La Ilusión, entre otros. Ha trabajado junto a organizaciones como Fundación Carisma, Gobernación de Nariño, entre otras. También invitamos a Giovanni Paolo Arteaga Montes, sociólogo, Universidad de Nariño, especialista en estudios latinoamericanos, especialista en patrimonio cultural y turístico sostenible de la Cátedra UNESCO de Buenos Aires, Argentina, magíster en Historia, Universidad del Valle, doctorado en Antropología, Universidad del Cauca, director de la Fundación Mundo Espiral, investigador, dramaturgo y profesor de la Universidad del Cauca, investigador sobre patrimonio cultural material e inmaterial de diversas regiones de Colombia. También nos acompaña el día de hoy Jesús Ceballos, quien es un destacado artesano del barniz de Pasto y ha sido testigo y protagonista de la evolución de esta técnica a lo largo de sus 53 años de carrera, quien se ha convertido en un valioso legado fusionando la iconografía ancestral con tradiciones locales en sus obras. Comparte su conocimiento a través de cursos y talleres, contribuyendo así a la preservación y difusión de esta técnica ancestral. Sus obras son una expresión única que refleja la cosmovisión y conexión con el entorno, transmitiendo emociones y narrativas profundas. Su compromiso con el barniz de Pasto va más allá de la ejecución artística, siendo una exploración constante y un esfuerzo por comprender y enriquecer esta técnica milenaria. Invitamos también a María Ortega, maestra artesana del barniz de Pasto Mopamopa, una de las pocas mujeres en la técnica de la cual aprendió desde niña. Lleva 32 años de experiencia y ha tenido la oportunidad de representar a Colombia en la técnica del barniz de Pasto Expo Dubai 2020. Ha enseñado en varias escuelas taller para de esa manera poder preservar la técnica y la tradición. Bienvenidos a todos y damos inicio entonces a este gran espacio. Bueno, buenos días otra vez, buenos días maestra, maestros. Nos tocó este primer panel, está un poco extensa la sala para tener una conversación un poquito más cálida, pero lo vamos a intentar, a ver cómo nos va. Ante esta presentación que nos acaban de hacer y ante este panel que ustedes miran acá al frente, a mí me surge una primera reflexión, ¿no? Y una primera pregunta, y es como ¿qué pasa con las mujeres en el barniz de Pasto? ¿Cuál es la participación que tienen las mujeres y por qué esto que sucede en la presentación, ¿no? De una de las pocas mujeres que hacen parte de esta expresión, ¿no? De este trabajo que se hace con el barniz. Pues no sé si la compañera nos cuenta. Bueno, mi nombre es María Ortega Rojas, como apareció en mi presentación, conozco esta técnica desde muy niña, ¿no? Cuando yo llegué, pues así como la única mujer en ese tiempo, a los talleres del barrio obrero, que era en su mayoría donde quedaban, había más o menos 15 caballeros y yo era la única mujer. Comencé pues aprendiendo cosas así con la madera, como preparando la madera y luego ya pues haciendo lo que es la técnica del barniz de Pasto. Pues siempre al lado de cada artesano ha habido una mujer, ¿no? Lo que pasa es que en este tiempo se ha dado más como a conocer a esas mujeres. Entonces somos, o sea, muy pocas las mujeres que lo elaboramos, pero en este momento con las escuelas taller de la Fundación Mundo Espiral, el propósito es darlo a conocer, o sea, para que cada día más mujeres aprendan sobre la técnica y de paso tengan como un sustento económico y puedan estar en sus hogares, pues, o sea, creciendo a sus hijos y viendo por el bienestar de sus hijos. Entonces, eso es una buena oportunidad para nosotros como mujeres representar al barniz de Pasto como una técnica única en este mundo, aquí en el mundo, aquí en Pasto. Entonces, muy importante la mujer al lado del artesano, también hombre del barniz de Pasto. No sé si los compañeros tenemos alguna reflexión en torno a eso, cuál ha sido la participación o el rol de las mujeres en esta. Pues, primero, pues, saludarlos a todos, a todas, darle gracias a Dios por este momento que nos da de unirnos, de estar juntos, de compartir. Gracias a ustedes, gracias a las personas que nos invitaron. Yo creo que esos espacios son para aclarar muchas situaciones en donde, si ustedes se dan cuenta, las artesanías, generalmente más la de barniz, por lo general los actores eran hombres, pero tenemos que echar un poquito hacia atrás que el proceso de enseñanza era únicamente de tradición, de familia en familia. Por eso ahora, pues, en mi concepto, yo creo que la tradición no es de sangre, la tradición es conocimiento de pueblo. Por eso yo agradezco estos espacios, porque aprovechamos para sensibilizar a todas las personas, no solo a las mujeres, sino a los hombres, que también nos sentíamos relegados por no ser de familia, por no ser, pertenecer a una familia en donde hemos aprendido la técnica. Fue muy difícil para nosotros, los que no somos de familias de tradición. Era casi imposible. Y entre esas, pues, las mujeres igual, porque a la mujer no se le permitía acceder a este tipo de artesanía. Pero ahora, como vemos la globalización, vemos las estrategias de enseñanza, de dar a conocer, ahí vemos el resultado de que hay muchos jóvenes y muchas señoritas que quieren aprender la técnica. Por eso yo agradezco, por ejemplo, a la alcaldía, que haya sacado el proyecto Tejiendo tradiciones, forjando futuros, que nos encierra a todos, en ese contexto de enseñanza, en ese contexto de compartir, en ese contexto de aprender y hacer conocer nuestra técnica, porque ya les decía, en este mundo global una técnica no puede ser cerrada, tiene que ser abierta. Y no solo el barniz, las demás técnicas deben ser abiertas. Pues yo creo que ahí ya contesté algo sobre lo que se pretendía, ¿no? Pues igual la gobernación, yo creo que tiene también algunas expectativas sobre la enseñanza, el dar a conocer las artesanías, el dar a conocer los diferentes proyectos, y nosotros los artesanos estamos dispuestos a acceder a esas invitaciones. Muchas gracias. Sí, Giovanni, sí, desde la investigación, por ejemplo, desde esos ejercicios, ¿sabes cómo esos relatos de lo que ha sido la participación de la mujer en el barniz? Sí, efectivamente, muy buenos días para todos. Es un gusto estar aquí, y realmente desde lo histórico aparece en la historia Rosita, famosa Rosita, viuda de Torres, Hace algunas décadas ella, pues, que era viuda de su esposo Francisco Torres, ella siempre había acompañado en el taller y al morir su esposo resulta que queda ella como protagonista y líder del taller y sobre todo tiene que asumir todo el peso del taller desde el punto de vista de la elaboración de la artesanía, la comercialización, y se convierte en una gran línea, digamos, que si hacemos el árbol genealógico de los maestros, varios aprendieron desde ese taller con Francisco y con Rosita. A manera de anécdota también históricamente, es muy importante la labor que desarrolla la mamá del maestro José María Huanda, quien tenía una capacidad de producción del barniz impresionante. Es decir, estamos hablando de cierta cantidad de kilos bastante importante, donde la mujer cumple esa labor, pero no aparecía, digamos, en los videos, no aparece en las publicaciones, no aparece su nombre como tal, porque el mundo artesanal de alguna forma es androcéntrico, como casi todo el mundo hasta hace algunas décadas, ¿no? Siempre la primacía era del hombre. De ahí que en las investigaciones que hicimos encontramos que el rol de la mujer es fundamental. En algunos talleres la que da el nivel de calidad es justamente la mujer. Contrario a lo que pensaríamos, que la mujer está dedicada única y exclusivamente a las actividades del hogar, ella también desempeña un rol muy importante en la preparación de las materias primas y sobre todo en el proceso de comercialización. En algunos talleres la que comercializa es la mujer. Entonces, al darnos cuenta de ese proceso, nos dimos a la tarea de visibilizar. En un principio costaba mucho trabajo decir maestras a los mismos maestros, porque siempre nos habíamos encontrado hombres en los diferentes espacios y siempre se catalogaron, siempre nos catalogamos como maestros. Pero al agregar a hacer ese cambio a maestras, pues ha abierto todo un mundo que ya existía. Realmente no es que surge hace 5 o 6 años, sino que siempre estuvo presente, siempre protagonista, no es acompañante, y resulta que estaba invisibilizado. Yo pienso que empezar por ese reconocimiento tan importante a lo que ha hecho la mujer en el barniz, a lo que hace en este momento, ya que cada taller está conformado, ese hogar taller, es más, nos tocó cambiar esa categoría del taller alejado, ¿no?, como un espacio por fuera de la casa, a entenderlo como un hogar taller. Es decir, cuando se accede al taller, se está accediendo a un hogar conformado por esposos, hijos, familiares, en fin. Entonces es un espacio sagrado que hemos tenido que irlo reconociendo, irlo viviendo, caminando juntos para poder comprenderlo. Pero indudablemente el rol de la mujer es fundamental a nivel histórico. No aparecen hace algunos años, no aparecen hace algunas décadas. Si lo vemos inclusive en estas acuarelas de 1853, está la mujer acompañando el taller. Lastimosamente la visión de este mundo patriarcal se ha querido invisibilizar esa labor, pero desde la Fundación Mundo Espiral y junto con maestros y maestras hacemos visible esa labor que hace, digamos, ponerla en práctica en diferentes espacios de las artes, las culturas y los saberes. Pienso que el rol de la mujer es fundamental y más que hablar de un patrimonio deberíamos empezar a dialogar sobre un matrimonio cultural donde la mujer aparece como protagonista. Vale, ya como yendo un poco más al tema, digamos, de la técnica, el barniz es reconocido, la declaratoria, mi corrección si estoy mal, la declaratoria de barniz ha sido en el 2020, como patrimonio de la humanidad. Han transcurrido 4 años desde la declaratoria. ¿Ustedes qué sienten que ha cambiado o qué sienten que ha posibilitado esa declaratoria del barniz como patrimonio de la humanidad? Pues para mí ha sido un cambio muy grande, ¿no? Nosotros, a manera personal, he notado que se ha visibilizado a lo largo de nuestro territorio colombiano y también a nivel internacional. Entonces, la declaratoria fue algo, un empuje muy grande para la técnica ya que se dio a conocer a muchísimos más países, entonces los ojos del mundo están acá en nuestra ciudad, en Paz, como barniz de Paz. Entonces, para nosotros ha sido muy, muy importante la declaratoria para visibilizar más la técnica y darla pues también a conocer, enseñándola a muchas más personas, no solo de nuestro entorno familiar, sino también a personas de nuestra ciudad y de otras ciudades que han querido conocer y aprender sobre la técnica. Bueno, desde mi concepto, debemos remontarnos un poquito hacia lo que es la cadena productiva. El barniz no solo es el artesano que decora, no solo es el artesano que hace la pieza. El barniz está el tornero, el que sigue hacia abajo, el tallador. No lo digo en menos como despreciando, sino desde el origen. Viene el tornero, el ebanista, el tallador. Luego viene el recolector, que tal vez es el primer eslabón de la cadena. Y también vemos en ese eslabón la presencia ahora de la mujer, que antes tampoco se miraba. Ahora ya hay recolectoras. Entonces, hay talladoras, hay ebanistas, hay torneras. Entonces, aquí podemos ver que el patrimonio ha hecho que se resalte el valor de la mujer y el valor de muchas personas que estaba inmerso en la representación únicamente del maestro barnizador. Pues el patrimonio ha sido como el darnos cuenta de que una técnica tan importante estaba sumida, tal vez por eso se declaró el patrimonio, al olvido, a terminarse. Por eso el joven Giovanni nos va a ilustrar un poquito sobre cómo se dio la declaratoria, que es una declaratoria de emergencia. Fue por eso, porque el barniz, con todos sus actores, iban a desaparecer. Entonces yo sí veo que es muy importante desde ese punto darle el valor a lo que es la técnica. Y ahora, pues paso a paso, se nos está dando. Recordemos que el proceso del patrimonio viene desde el 2010, no ha sido tan corto. Son 14 años para llegar a lograr la denominación de patrimonio intangible de la humanidad. Entonces, yo creo que eso es lo que debemos aprovechar, tanto los artesanos con experiencia como la gente que está aprendiendo, y debemos aprovechar esos momentos de importancia para seguir en ese trabajo y llevarlo al mundo, hacerlo conocer al mundo. No solo en la parte comercial es importante, pero también hay que darlo a conocer como cultura, como sabiduría. Hay que darlo a conocer como ese saber. Se habla mucho del saber hacer, aunque muchos estamos pensando en la parte solo económica, no, es el dar a conocer todas esas, esa esencia, ese legado ancestral que nos ha dejado esta técnica. Entonces ahí es donde debemos hacer conocer todo este tema del barniz de Paz. Muchas gracias. Bueno, el proceso de patrimonialización, efectivamente, desde el 2010 inicia, se profundiza mucho en el 2012, iniciamos con cuatro talleres prácticamente, cuatro hogares talleres, sería el término adecuado actualmente, Y poco a poco vamos haciendo un reconocimiento desde el punto de vista histórico, etnográfico, sociológico, de diseño inclusive, hasta llegar a consolidar un grupo de 23 maestros en ese momento, en el 2014, todavía estábamos en ese mundo patriarcal, endocéntrico, y se da la inclusión como patrimonio del departamento de la IN, ingresa a la lista en el año 2014. Luego seguimos en el proceso de investigación, se van sumando otros hogares talleres, también las mujeres adquieren ese protagonismo tan importante que lo mantienen hasta la fecha, se vinculan a este proceso y en el año 2019 se logra la inclusión como patrimonio cultural de la nación. Luego en el 2020 se sigue con el proceso de investigación y ya se tiene toda la cadena, digamos, de producción, donde están las materias primas, están recolectores, recolectoras, hacen parte de esa recolección únicamente. Tenemos 10 personas en ese proceso de recolección. He tenido la oportunidad de estar varias veces recolectando la materia prima y las dificultades son bastante complejas. Van desde la minería, van desde el acercamiento por cultivo de uso ilícito, va por la expansión de los resguardos indígenas del Alto Putumayo, y estas manchas de Mopamopa no son comunes. Son unos sitios específicos donde al parecer el suelo tiene cobre y se encuentra bastante influenciado por el cambio climático. Ese es el panorama en cuanto a la recolección, incluidas pues otras dificultades donde los jóvenes, hombres y mujeres ya no quieren aprender esta labor de la recolección. Ustedes dirán, ¿es posible conseguir muchos kilos de mopamopa? Pues no es así. En algún momento se pidieron 40 kilos y prácticamente que se arrasó con toda la producción de ese año. El árbol produce únicamente durante dos periodos, uno que va de marzo a abril, el otro de octubre a noviembre, pero la cosecha real se considera entre octubre y noviembre. Hay tres clases de mopamopa, una de ellas es el lacre, que lastimosamente no se puede utilizar, pero la Eleargia pastoensis mora, que es la que utilizan los maestros, pues es más exclusiva aún de esas zonas. Entonces, ¿qué sucede? Desde el punto de vista sociológico, empezamos a entender que las telas, si bien decoran la madera, dejan ocultas a las personas, incluido al mismo artesano. Hay una fascinación por los objetos, hay una seducción por los objetos, que es lo que se alcanza a mirar, es decir, la producción artesanal. ¿Estos objetos dónde están? Los objetos están en los mejores museos del mundo, Victoria and Albert Museum, en España, en México, Estados Unidos, el Museo Smithsoniano, y aquí en Pasto no tenemos un museo con piezas coloniales del barrio de Pasto. Conozco varios coleccionistas privados a nivel de Colombia y a nivel del mundo, donde las piezas son valoradas a partir de esa seducción, pero en la actualidad nos dimos cuenta que estas telas de barniz estaban decorando, pero estaban invisibilizando a las personas. Es decir, detrás de este trabajo artístico, artesanal, está justamente en ese espacio, en esa intersección entre lo artístico y lo artesanal, y quedaban ocultas las personas, por ejemplo, que trabajan la madera. Lo que acaba de decir el maestro, son únicamente 9 personas las que se dedican a esta labor, en su momento única y exclusivamente hombres, porque es un trabajo que requiere fuerza, es un trabajo que requiere un taller aparte, debido a toda la producción que se genera en cuanto a polvo, problemas de salud que genera la producción de esta artesanía en cuanto a la madera. Entonces encontramos torneros, ebanistas y también talladores. Y en esa cadena productiva también están los decoradores o los barnizadores. Y es ahí donde nos damos cuenta que sí hay una urgencia para que esta técnica sea incluida como parte del patrimonio cultural de la humanidad, por dos razones claras. La primera, es el único lugar en el mundo donde se desarrolla esta labor. No hay otro lugar donde se haga barniz de pasto. Otras técnicas artesanales que caracterizan a la ciudad es muy probable que se hagan en otras partes del mundo. Pero el barniz de pasto sí tiene esa exclusividad y por eso también le da la denominación de origen. Existe esa protección. Lo otro es que es una técnica de origen prehispánico. Estamos hablando que tiene más de 800 años de existencia y se mantiene vigente hasta la actualidad. Y el riesgo que tenía la técnica en su momento es que solo la practicaban 55 personas, desde recolectores, los que trabajan las maderas, y también decoradores y decoradores. Eso nos lleva hasta la UNESCO a proponerle que es una artesanía con medidas de salvaguardia urgente. O sea, hiciéramos un balance, en la actualidad ya no estamos tan solos y tan solas. Tenemos aprendices, grupos de aprendices que se están vinculando a todo el proceso de la cadena productiva. Tenemos aprendices en recolección, en Putumayo, en el piedemonte andino amazónico. Tenemos aprendices en decoración también. Y tenemos aprendices en ebanistería, tenemos aprendices también en talla y torre. Pero ¿qué hemos hecho? Es cambiar ese concepto de escuela-taller que se tenía pensado a manera institucional y lo volcamos más bien a ese respeto del hogar-taller-escuela. Es decir, que el aprendiz va a cada espacio. No sale a una aula a capacitarse durante 8 horas con unos esquemas establecidos de tiempo, con un nivel de formación que apunta hacia unos objetivos académicos, sino que empieza a compartir la vida con cada una de las personas. Empieza a compartir las alegrías, empieza a compartir los bautizos, empieza a compartir los momentos tristes cuando se muere alguien en la familia. Entonces, más allá de tener un aprendiz, tenemos un discípulo que está muy vinculado al proceso y que llegará posiblemente a ser maestro o maestra dependiendo cuando lo digan los maestros. Hay algunos que tienen 30 años y se consideran 30 años de experiencia y se consideran que todavía no son maestros y maestras. Y es ahí donde hay que tener mucho cuidado, pues, el tema que nos convoca hoy, es en ese respeto que debemos tener hacia estos lugares sagrados como nosotros los hemos denominado. Entonces, el patrimonio, digamos que ha beneficiado en la parte de comercialización, ha beneficiado en la parte de transmisión de conocimiento, pero pienso que hay que fortalecer otros componentes que hacen parte del Plan Especial de Salvaguardia. Y de las cosas que comenta Giovanni, y de lo más, digamos, interesante del tema del barniz, es esa relación con la vida, ¿no? Por lo que implica el barniz en la cotidianidad de las personas que trabajan en torno a él, ¿no? Pero al terminar quisiera como que me cuenten un poco cómo es esa cotidianidad, ¿no?, de las personas que trabajan en torno al barniz, ¿no?, que viven en torno a lo que tienen el barniz como forma de vida. Pero también en lo que nos comenta Giovanni es, uno mira como este paso hacia el patrimonio y ahora la pregunta hacia el cuidado, la preservación del barniz, ¿no? Y es quizás lo que nos convoca hoy, ¿no? Entonces, ¿cuál es, no sé, por ejemplo, para los maestros, cuál es el imaginario que existe dentro del barniz sobre las implicaciones o posibilidades que tiene este tema de la propiedad intelectual frente a las prácticas que constituyen esa forma de vida, ¿no? ¿Qué expectativas tienen ustedes frente a esto que se denomina la propiedad intelectual en esa forma de vida que ustedes han desarrollado en torno al barniz? ¿Qué es lo que esperan ustedes de eso? Bueno, ahí hay una doble pregunta, ¿no? Hablamos sobre la cotidianidad. Alguna vez me invitaron al segundo encuentro indígena nacional y me decían, pero ustedes no hacen ceremonia, no hacen purificación. Yo le dije, ¿le parece poco poner una olla todas las mañanas, darle gracias a Dios de que estoy vivo y tener que templar las telas en agua caliente? Ahí está enterrando el fuego y el agua, como un acto de purificación de la técnica, del barniz, como ese respeto que se tiene sobre la técnica, porque yo creo que no podemos echarle la culpa a los artesanos así cuando yo era niño, por allá de los años 60, no podemos echarle la culpa de que eran egoístas. Tal vez ellos respetaban esas técnicas y las hacían valer. Que de pronto eso fue como contraproducente y tocaba multiplicar la mano de obra, tocaba multiplicar a los que haya más artesanos, se podía, pero siempre hay respeto ante la materia prima, ante la naturaleza. Yo creo que esta es de las técnicas que menos afectan la parte ecológica. Entonces, eso lo podemos ver desde nuestra cotidianidad. Bueno, iniciamos con el proceso, con la ceremonia del templado, todos los santos días. Luego ya comienzan a llegar los compañeros, los aprendices, los oficiales, y se hace un diálogo, como estamos aquí. ¿Cómo te ha ido? Hablamos de muchas cosas, de lo cotidiano, de lo normal, digámoslo así. Es algo que es de familia. Antes se hacía sobre el fogón, se juntaba la gente alrededor del fogón, ahora se hace alrededor de la estufa, pero se hace. Entonces, eso hace, como dijo el doctor Giovanni, el aprendizaje del marqués no solo es la técnica, es el vivir, el compartir. Porque yo creo que la gente que visita a los artesanos se va con una buena imagen, porque el artesano sabe aprender, sabe recibir a la gente que llega, a los visitantes. Y esa cotidianidad, ese hacer de todos los días, es lo que nos vuelve como hermanos con la resina, forma parte de nuestro ADN. Y yo les digo a los talleristas, a los aprendices ahora, el que se deje acoger del barniz no sale. No sale, porque eso lo digo por experiencia. Muchas gracias. De nosotros como artesanos y de la declaratoria es que cada día más personas lo conozcan, que la técnica no se pierda y que se dé también a enseñar a muchísimas más personas para dejar nuestro legado no solo a nuestra familia, sino a personas de común, de nuestro entorno, y también pues lograr comercializar con mayor auge pues nuestras piezas, ¿no? Porque en este momento con las escuelas, hogares, taller, nosotros hemos logrado que muchísimos turistas vayan hasta nuestras casas y tengan la experiencia de participar en templar, en preparar, en mirar cómo se decoran las piezas y conozcan. que antes había muchas personas que decían eso es pintura, entonces ahorita ya al dar a conocer con las escuelas taller y con los museos vivos que tenemos cada uno de nosotros como artesanos, se ha logrado que el turista llegue y palpe el mopa, que tenga en sus manos la resina y que conozca que esto viene de un árbol, que para muchas personas es emocionante mirar que es magia, es mágico el barniz de pasta, porque mire que salir de una plantica, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que decoramos, entonces ellos se van con un cambio totalmente diferente en su pensamiento de lo que es la técnica. Entonces esto es mucho, muy emocionante para nosotros ver cómo las personas ya lo perciben, ya palpándolo en nuestros museos, casa, taller. Entonces pienso que el propósito o el proyecto que nosotros tenemos es que cada día más personas conozcan sobre la técnica y así ellos vayan con el voz a voz llevándolo a lo largo del mundo y cada día de nosotros nos da más visita. Desde la investigación, ¿cómo percibes esa relación que puede existir entre este tema de la propiedad intelectual con la privada, pues, como práctica de forma de vida? Sí, efectivamente, esa es una muy buena pregunta y es un buen tema, en el sentido de que bueno, se dieron cuenta cuando se hizo la lectura de mi perfil, realmente yo me estoy moviendo en tres tiempos. Cuando decidí estudiar historia era para comprender el pasado. Entonces hemos hecho un análisis juicioso del pasado del barniz de pasto, y hay que resaltar también la labor que hizo Álvaro José Gómez Jurado, como restaurador de bienes muebles, hace una aproximación muy buena a lo que es el barniz desde el punto de vista artesanal. Desde el punto de vista antropológico, lo estudio en el presente y como sociólogo propongo algo hacia el futuro. En esa dinámica me gusta hablar en esos tres momentos y solo les voy a colocar un par de ejemplos para entender la situación en cuanto a propiedad intelectual. Uno de ellos se relaciona con las películas que son muy famosas como Coco. Supongo que yo Coco en ese momento, y es una maravillosa película. Frozen, que ha tenido también un despliegue mediático bastante importante a nivel mundial. Y finalmente no solo son películas, sino que hacen parte de una industria cultural muy bien establecida, de una industria creativa que no solamente vende la película, sino todas las mercancías que se generan alrededor de la película. En su momento, con Gustavo Torres de México, dialogábamos al respecto y nos dábamos cuenta que estas películas provienen en su mayoría de leyendas o mitos, como el caso de Frozen, europeo. Las toma la industria cultural, por lo general la gran industria cultural, y establece todo un esquema de comercialización, mercantilización de todos los productos que generan las películas. Esto lo venimos dialogando hace unos 4 o 5 años, qué pudiera pasar con el barniz, y pues en algunos casos simplemente las experiencias hablan por sí solas. Personalmente soy muy crítico al rol que desempeñan en algunos casos los diseñadores, los artistas o cualquier tipo de profesional al acercarse a la técnica, porque pueden haber diferentes intereses en torno a ello, o también muy buenas alternativas que se quieran proponer, pero que por lo general, si no se mide muy bien, puede generar un impacto negativo. En ese sentido, en su momento, una diseñadora quiso establecer como marca registrada las flores del barniz. ¿Se escucharon bien? Sí. Una diseñadora quiere volver marca registrada las flores del barniz. Flores que aparecen en barguiños, que aparecen en baúles, que aparecen en azafates desde la época de la colonia, pero resulta que llega y establece que va a ser una marca registrada, que obliga a los maestros y maestras a que no puedan seguir decorando con esa forma. Una situación muy grave, muy compleja, que finalmente nos lleva a un diálogo a nivel de leyes. Pues como buen antropólogo, no me gustan mucho las leyes, pero hay que conocerlas muy bien. Y efectivamente, ese es uno de los ejemplos que se puede dar. El final no se los comento para que más bien busquen hacia dónde se inclina la balanza, pero la intención es lo que queda, ¿no? O sea, volver marca registrada algo que han venido elaborando durante cientos de años y despojar al artesano o a la artesana de algo que le pertenece. Lo otro que hemos visto es que en esas tendencias del mercado contemporáneo, pues las exigencias precolombinas no son bien vistas en el mercado europeo y se buscan más bien diseños más abstractos, con otros colores, con otras tendencias, en donde ya no tendríamos esa diversidad de colores, formas y belleza que existe en cada hogar-taller, porque cada hogar-taller tiene su impronta, tiene su sello, su manera de transformar la materia prima. Yo puedo reconocer que son las obras del maestro Jesús Ceballos a simple vista, por los diseños, por los colores, por las figuras, conforme las de Mario Ortega tendrán sus formas, las del maestro Richa, las del maestro Oscar, en fin. Entonces, esto también me preocupa porque podría llevar a homogeneizar los colores y las técnicas. Ejemplo, lo que hizo la marca Red Label. Ustedes vieron unas botellas de Red Label que estaban decoradas con barniz de pasta. ¿Tuvieron la oportunidad? Efectivamente, entonces lo que hicieron fue entregar las botellas y los maestros decorando con las telas de los mismos colores y ya un diseño establecido por una marca. Bueno, ese detalle es bastante largo, pero no les voy a contar tampoco, porque no es la ocasión. Eso se lo dejo como investigación, pero les voy a decir únicamente que las botellas salieron al mercado justo cuando estábamos haciendo la inclusión como patrimonio cultural de la humanidad. Paralelamente a ese proceso salen las botellas, a los maestros se les pagó un valor de 70 mil pesos, si no estoy mal, y las botellas se vendieron a un precio bastante alto. Y cuando digo alto, pues no sé. Estamos hablando de miles de euros, me dice el maestro. Entonces miren el desbalance, ¿no?, del trabajo ahí al mercado. Y para finalizar, pues tengo varias anécdotas, pero no las voy a comentar todas. Pero sí les voy a decir la preocupación que existe frente a la propiedad intelectual. En muchas universidades del mundo, le estoy haciendo el seguimiento, y es que están trabajando con la materia prima, se puede ver a los investigadores expandiendo el mopa-mopa, decorando, mirando las propiedades físicas, químicas que tiene el mopa-mopa, y aquí en Colombia no lo estamos haciendo. Aquí en Nariño, menos, en Pasto, menos. Pero en el Smithsoniano hay una serie de investigaciones que las viene haciendo el investigador Kaplan alrededor de las propiedades físicas y químicas que tiene el mopa-mopa, que utilizan para la decoración. Hay otros lugares donde también se están haciendo diferentes tipos de investigaciones para ya mirar la parte artística artesanal, y es ahí donde la denominación de origen, es ahí donde el patrimonio cultural y sobre todo la propiedad intelectual deberá jugar un papel fundamental. Y esa es la gran pregunta, o sea, ¿qué hacer frente a estos casos? El próximo año estamos proyectando el encuentro de la Casa de las Américas aquí en Pasto, y van a venir personas de todo el mundo, van a venir investigadores de todo el mundo, que uno diría, bueno, ¿quién investiga sobre barniz de pasto? Pero cuando tú sales a Europa, a Estados Unidos, encuentras que hay cantidades de personas que están trabajando sobre el objeto. Es como si los objetos se autocrearan por sí mismos. No importan las materias primas, no importan los lugares sagrados, no importan las herramientas, no importan los rituales, no importa lo simbólico, importa es el objeto. Pues lo que ha hecho la Fundación Mundo Espiral es concentrarse en lo que nos está observando e ir más allá de las obras, más allá de los objetos, y es con las personas, las materias primas, es decir, con los humanos y con los no humanos, como nosotros lo catalogamos. Entonces, para lo que viene, digamos, de este año, queremos sí hacer un ejercicio bastante comprometido. Te invitamos al Ministerio de Cultura para mirar cómo vamos a hacer esa protección de lo que sucede en torno al barniz. Porque hay muchas investigaciones alrededor del mundo, pueden darle en Google Scholar y va a aparecer ahí todas las investigaciones que se están haciendo alrededor de la materia prima, alrededor del barniz de pasto como tal. Y necesitamos una protección que permita evitar lo que sucedió con coco, y con Frozen, que eran leyendas cotidianas, eran mitos, que eran muy importantes para las comunidades y se convirtieron en películas exitosas de marcas transnacionales que generan toda una dinámica comercial que poco y nada beneficia a las comunidades donde surgen. Y no hay, o difícilmente se puede establecer ahí un proceso de propiedad intelectual o de defensa de la propiedad intelectual, porque son marcas transnacionales. O sea, difícilmente va a poder actuar un abogado local frente a una empresa como, bueno, ustedes ya conocen los nombres mejor que yo, no vio muchas películas, pero bueno. Será muy difícil entrar ahí a mirarlo de propiedad intelectual. Entonces el llamado y la invitación es que a lo que resta de este año sí queremos dedicarle mucho tiempo a mirar cómo podemos caminar juntos con el Ministerio de Cultura, establecer una juntanza junto con la Gobernación y con la Alcaldía Municipal para mirar qué se va a hacer con relación a la propiedad intelectual del Guaraní. Es algo fundamental, es algo que ya viene caminando alrededor del mundo hace varios años y se están haciendo múltiples investigaciones alrededor del Mopamopa. Y nos parece muy extraño que la motivación sea foránea y no local, como debería ser, no nacional, como debería ser. Entonces, ese es el llamado que también queremos hacer en cuanto a propiedad intelectual. Bueno, gracias. Yo me quedo con esta sensación de que la expectativa es más hacia el respeto, lo que decía el maestro, como a entender que detrás de la obra, de la pieza, hay unas personas, hay una forma de vida, y eso es lo que marca la expectativa frente a la propiedad intelectual, ¿no? ¿Cómo puede ayudarnos en una lógica de respeto de esa forma de vida que está detrás de esa pieza? Que es al final con lo que nos acercamos, ¿no? Al barniz, es al final es la expresión. Ya para terminar, no sé si del público tenemos una o dos preguntas que quieran hacer a los maestros, a Giovanni. Por allá, ¿cómo hacemos para hacer llegar los micrófonos? Si se acercan acá. No sé si el micrófono. Muchas gracias. Un saludo cordial a todas y a todos. Mi nombre es Franco Romo. Soy ingeniero agrónomo. De Tucumán trabajé más o menos 12 años en lo que se llamaba Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías, y sobre todo en el Putumayo, donde soy último. Cuando terminé agronomía, gracias al profesor Luis Eduardo Moraxet, ¿no?, que escribió el libro relacionado con el nacimiento de Mopamopa, lo clasificó como Mopamopa, siendo alumno, trabajé en Ocoa y afortunadamente, cuando fue el profesor allá en Ocoa, me dijo: Franco, ¿cómo hacemos para descubrir la flor del barniz? Yo le dije: podemos hacerlo, porque ustedes sabrán que el barniz es oriundo del Putumayo, ¿no es cierto? Y no se ha hablado de eso. El barniz es del Putumayo, procesado en Pasto, lógicamente. Por lo tanto, no es que yo quiera, como putumayense, ganarme las glorias para decir que la producción se hace en el Putumayo. En ese sentido, yo seguí la investigación del Mopamopa, además de otra planta oleaginosa que era el Inchi, Cardentum oriundensis. Sucedió de que empecé a hacer unos viveros para que ojalá la producción no se termine, porque cuando lo cosechan, cortan la flor y después es difícil que se pueda reproducir. Entonces yo hice unos viveros que desafortunadamente me salió un cupo en la Universidad Nacional, ¿no?, después de hacer más o menos unos 6 meses de investigación sobre eso, me tocó ir a hacer la especialización en desarrollo rural en la Universidad Nacional. Quedó eso ya otro compañero agrónomo. No sé cómo seguiría la producción y los videos que se hicieron, porque si no se hace eso, el barrio se acaba, ¿no? Lógicamente, todo lo que han hablado ustedes, es muy famoso el barniz, ¿no? En todo el mundo. Y como decía la doctora, pues es patrimonio de aquí del Pasto. Por lo tanto, ese es mi apunte relacionado con el barniz de Pasto, barniz de Tucumán, procesado en Pasto. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Paola Andrade, soy estudiante de la Universidad de Nariño. Bueno, primero que nada, agradecerles a ustedes por compartirnos sus experiencias, sus saberes, por estar aquí y poder aportarnos desde sus conocimientos, ¿no? ¿Se puede colocar de pie? En cuanto, bueno, en esto de, si nos surge una pregunta, es en cuanto, digamos, a la sostenibilidad ambiental. Entonces, en el proceso pues, en el que el barniz de Pasto fue declarado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, sí se me genera como eso, ¿no? Dado que pues, es una materia prima, si hay de pronto algún proceso que apoye también la parte ambiental a largo plazo y todo eso. Muchas gracias. Soy abogada, haciendo un punto aparte, tengo una, por mis experiencias con plantas ya que tengo una inquietud profunda respecto a si el proceso del mopa mopa como tal es una planta que es celosa respecto de ciertas personas, si el, la persona que manipula y hace el proceso tiene que estar, como digamos, con su pensamiento dirigido a construir o a elaborar. Si eso inspira en la creación del artista ciertos dibujos y ciertas cosas, o si, y por ejemplo, cuando llega una persona que tiene otra energía, otra forma de ver el universo, ¿cómo se manifiesta el proceso? Una última pregunta. Buenos días, mi nombre es Sonia Narváez, soy cantautora poeta del departamento de Nariño. Quería hacerles una pregunta. ¿Cuáles son las propuestas que generan y que se articulan con lo que es las artesanías de Colombia? Porque hay una empresa que se llama Artesanías de Colombia y tengo entendido que estas empresas vienen a nuestro departamento y compran demasiado barato el producto de nuestros artesanos. Entonces, pues les dejo esa pregunta. Me gustaría responder a la persona que preguntaba que si tenía que tener, o sea, algún estado emocional, algún ambiente en especial para manipular la resina del mopa mopa. Pues en mi caso personal pensaría que no. La resina es una resina maleable que se hace pues de manera, o sea, nosotros lo hacemos pues ya con nuestra experiencia como algo de nuestro diario vivir, ¿no? Se puede decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que piensan que en la antigüedad se pensaba eso sobre la mujer, ¿no? Que no podía manipular la resina cuando estuviera en su ciclo menstrual, porque se cortaba y todo eso. Pues pienso yo que eso tenía que ver como con mitos, ¿no? Eran cosas que no tenían nada que ver con la resina, porque la resina la puede manipular cualquier persona. Claro está que cuando vamos a hacer una pieza, hasta nosotros mismos los artesanos nos pasa que dependiendo del estado de ánimo, con el que nos levantemos, a veces pasa de que uno dice, no sé por qué hoy me salió esto feo, ya, me salió este diseño feo. Y es a veces por el estado de ánimo. Pero yo pienso que el mopa-mopa, como decía el Maestro Jesús, el que se deje atrapar del mopa-mopa, de aquí no sale. ¿Por qué? Porque precisamente el amor que nosotros sentimos por hacer esa pieza y por manipular la resina diariamente es algo que nace de nuestras entrañas y que las personas que llegan a nuestros museos, casa, taller, también lo viven. Entonces no tiene que ver nada como la energía, todo eso no tiene nada que ver. O sea, cualquier persona que quiera aprender, quiera manipular la resina, la puede hacer tranquilamente. En cuanto a lo que preguntaba la señorita, que si se está contribuyendo a lo que tiene que ver con el medio ambiente, yo pensaría que sí. Porque nosotros en nuestro taller lo que hacemos es no desperdiciar la resina. Eso parece, o sea, hacer que nosotros contribuimos al medio ambiente, porque de lo contrario se tendría que cosechar muchísimo producto, muchísima resina y todo eso. Entonces, por ejemplo, los recolectores en el Putumayo, ellos lo que hacen es también cuidar las plantas. Ellos las cuidan. Yo he tenido la oportunidad de ir hasta esos lugares, que son lugares muy lejanos y muy difíciles para llegar, y ellos cuidan el medio ambiente que tiene que ver con el arbusto. Entonces pienso que sí se está contribuyendo en nosotros, en nuestros talleres, con tratar de no desperdiciar la resina, y ellos como recolectores o vaquianos, que son las personas especializadas en cuidar el medio ambiente. Entonces sí se hace como una reforestación, sí se está haciendo, o sea, como ese proceso de cuidar al medio ambiente, ya que el mopa-mopa pues es un arbusto silvestre también que se puede, o sea, tratar. Ya ellos conocen el proceso, nosotros acá lo recibimos en masa, en bloque, porque como tiene un pegante natural que se adhiere, entonces nosotros acá lo recibimos como masa. Entonces pienso que sí se está contribuyendo a medio ambiente. Muchas gracias. Bueno, lo que nos comentaba la estudiante en la Universidad de la Sostenibilidad, yo creo que se hace un uso razonable, pues estoy un poquito en contra del agrónomo, ya que la planta no solo está en el Putumayo, la planta la encontramos en varios sitios. Lo que pasa es que no se la da a conocer, porque la cantidad de resina que tenemos en Mocoa es suficiente para los artesanos que existimos. Y como decíamos y hablábamos un día con el doctor Giovanni, los seres humanos somos como ratitas, lo que no lo comemos lo destruimos. Hay otros sitios que están quieticos, que no se los ha explotado, no se ha cosechado, están tranquilitos, que sirven para las generaciones venideras. Porque, como les digo, para los artesanos que existimos en estos momentos, sí es suficiente. Sí es suficiente, lo que dice la compañera es cierto. Cada artesano recicla, nosotros le llamamos las cupas, que son los pedacitos sobrantes, que los guardamos y los reutilizamos. Y no le damos a la resina el tiempo para que se deteriore, sino que cuando se va endurando, se le va aumentando y se va refrescando. Entonces, esas son formas sencillas de sostenibilidad. Igual, pues, nosotros no podemos acceder como artesanos, no podemos acceder a otras situaciones que nosotros quisiéramos por falta de dinero, porque todo es plata y nosotros vivimos del hacer la técnica del barniz de pasta. Entonces ahí sí sería el apoyo de las entidades para que nos colaboren en cómo debemos seguir conservando la planta. Eso sería como un pedido que le damos nosotros desde nuestros talleres, que nos colaboren las entidades, tanto de Putumayo como de Nariño, porque yo también veo que el Corpo Amazonia es indiferente a este tema. Pero sí sería bueno pues llegar a acuerdos en donde salgamos ganando todos, hasta la misma naturaleza. Con respecto a la señora que hablaba de la energía, yo creo que cuando nosotros estamos en disposición de ir a un taller, a una casa taller, a un museo vivo, llevamos la disposición para aprender. Porque si no lleváramos disposición, yo creo que no fuera. Nos fuera indiferente. Aunque la planta es tan noble, yo siempre he dicho, la planta es una de las plantas tan nobles que se deja malear, se deja manejar, se deja lo que usted quiera hacer, se deja teñir, se deja templar y se deja trabajar. Y como decía la compañera, pues el resultado sí ya depende del estado de ánimo del que lo hace. Pero es muy, muy diferente a que haya energías o no haya energías. Yo creo que todas esas energías, cuando llegan a la casa, se juntan para poder hacer una buena obra. Muchas gracias. Ahora sí. Ahora Claudio, que está en su lugar. Vamos a hablar de artesanías de Colombia. Allá lo tenemos a nuestro representante, el doctor Cristian. Bueno, el tema de artesanías de Colombia, nosotros como artesanos, damos como una crítica, pero tenemos que pensar que cultura es la que menos recibe dinero de gobierno. Y ellos tienen que bandearse con todo el país, no solo con el barniz de pasto, ni con el Tabo, ni con el Jesús Ceballos. O sea, hay miles de artesanos que pueden ir a representar, que pueden. Entonces, yo creo que esa es tarea nuestra de cómo afrontar la parte comercial. Y ahora lo van a hacer, como está escuchando, sí lo va a hacer y nos va a ayudar a manejar la parte comercial, igualmente la alcaldía, la gobernación, la universidad nos va a ayudar a promocionar. Entonces, yo creo que ahí vamos a dinamizar la economía de las técnicas artesanales. Yo lo único que critico es que por qué la artesanía, dense cuenta que aquí nunca se habló de turismo. Nadie habló de turismo. ¿Por qué la artesanía depende del turismo? No sé con qué fines, no sé realmente las leyes que tenían para hacer eso. La artesanía y más los patrimonios deben de depender del Ministerio de Cultura. Porque en manos del turismo, sinceramente, los artesanos estamos perdidos. Porque nunca hay presupuesto para nada. Entonces yo creo que hay que reflexionar sobre esa parte. Y dése cuenta, este evento lo hace el Ministerio de Cultura, lo hace Secretaría de Cultura Departamental y lo hace Secretaría de Cultura Municipal. Entonces digo, bueno, ¿y por qué dependemos del turismo? Si cuando uno va a turismo, usted es artesano, no, o sea, tiene que tener un carnecito, un certificado que le dan de turismo para poderlo ayudar, si no, no está. Entonces, esa es la única observación, sería de reflexionar sobre esa parte. Agradezco a todas las entidades, al ministerio, que nos hayan dado este espacio para generar este tipo de charlas que nos pone a reflexionar. Muchas gracias. Bueno, decir que la denominación de origen incluye los departamentos de Putumayo y Nariño. Lo mismo, la inclusión como patrimonio cultural también incluye el Putumayo y Nariño, por eso estamos trabajando, digamos, de la mano, pero básicamente desde la parte comunitaria, digámoslo así, con el apoyo de entidades más que todo a nivel nacional, como el Ministerio de Cultura, a nivel internacional como la UNESCO, y a nivel de departamento de Nariño, sí, con el apoyo de la Dirección de Cultura y de la Secretaría Municipal. Pero como muy bien lo ha dicho el maestro, las instituciones a nivel de Putumayo realmente no hay un distanciamiento con los recolectores, y los recolectores tampoco quieren trabajar con las entidades departamentales. Lo otro es relacionado con la parte ambiental. En ese sentido, el Plan Especial de Salvaguardia sí retoma muchos de los aspectos y cabañas que las hicieron los mismos recolectores a nivel familiar, las ubicaron. En estos puntos no hay más humanos que lo mejor. O sea, solamente hay no humanos, es decir, animales, insectos, agua, fuerzas, y ahí va relacionado con lo que decía la señora. Uno no entra a la selva hablando fuerte. Uno entra a la selva pidiendo permiso, sobre todo en silencio, para poder moverse en ese otro mundo que desconocemos. Todo está cargado de energías, absolutamente todos. Contrario a lo que pensamos que no, en el mundo global, la relación que tiene los cultivos ilícitos con los lugares donde está la materia prima, pero aquí nos ha hablado de algo muy importante, y es la madera. La madera, prácticamente, que a futuro, si no se hace un trabajo responsable con la madera, lo más seguro es que el barniz de pasto va a migrar a otros soportes. Ya lo estamos viendo en algunos casos: vidrio, parafina, tela, etc. Y hay que trabajar también sobre esa materia prima de manera urgente. ¿Sí? Porque extrañamente la madera se sale a nivel internacional muy fácilmente, pero cuando hemos hecho los pedidos de los containers que se decomisan, resulta que es un trámite bastante engorroso, que debemos también trabajar en ello. Entonces, la madera, que es otro punto clave, o las maderas más bien, porque no solo es una. Y finalmente, pienso que el papel de las instituciones sí debe ser de mucho respeto. O sea, si aquí tenemos un proceso que hemos venido haciendo durante 12 años, finalmente ha de ser una mínima parte de todo el proceso, que ni siquiera lo vamos a ver una vez nosotros fallezcamos. Y hay que entenderlo en esa dinámica. Y por eso la UNESCO ha puesto los ojos sobre el barniz de pasto. En este momento estamos acabando, finalizando un proyecto que se hizo con UNESCO entre 2022-2024, para que ya no sean 55 personas, sino 110. Al menos cada taller que no sale en la foto tan solo el maestro o la maestra, sino que ya tiene sus aprendices, pero unos aprendices también que respetan el lugar donde se encuentran, sea en la selva, sea en las montañas, sea en los hogares talleres. Se está pensando más allá de las obras, y al pensar más allá de las obras están pensando justamente también en la salvaguarda. Pero si solo se piensa en la obra, solo se sigue en esa fascinación, en esa seducción del objeto, muy difícilmente vamos a poder hacer la salvaguarda. Entonces, el llamado a nivel institucional, no solo para Artesanías de Colombia, sino para todas las instituciones, es esa. Inclusive como ciudadanos, el objeto es valioso. El objeto se reduce porque es la... Bueno, muchas gracias, maestra, maestros. Pues gracias a ustedes por la atención y las preguntas. Pues ya damos por terminado este primer tablero.